Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleva porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Esta tarde estamos muy emocionados, como hemos puesto en nuestro Facebook. Nos subimos a esa gran ola que nos lleva directamente a la 16ª edición del Surforama. Ya sabéis, la fiesta surf and roll más grande del planeta, que se celebra los días 24 y 25 de mayo en Valencia. Allí tendremos a un montón de bandas, desde Juanita Banana, Frankie and the Witch Fingers, Bart Wise, The Wild Oscars, Mambo Jambo, en fin, The Cynics, Bomboras, Titi Syndicate, Autoramas, un montón de bandas que esta tarde iremos desgranando en este especial 16ª edición Surforama en el garito de Gruay. Además, en vuestra sección favorita desde México, desde Ciudad de México, con nuestro amigo Rodrigo Akasok, tendréis el último trabajo de Daddy Long Legs en vuestro tratamiento de shock. Así que si estáis preparados, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Sí, amigos, esta tarde nos subimos y cabalgamos la ola para irnos a ese festival que tanto nos gusta, Surforama, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo, la semana que viene, en Valencia, la Sala República. Estaba aún con el chip de años anteriores, se cambian de sala. De la Sala Rambleta se van a la Sala República. Y cómo no, vienen pues una bandaza, Bomboras, esta banda que viene como, bueno, por primera vez a Europa. Esta banda mítica de Los Ángeles, California, que se formó en el 94. A la batería Dave Klein, bajista Shane Van Dyck. A las guitarras Greg Hunt y Johnny DeVilla. Y al teclado Jake Cavaliere. Lo conoceréis también por estar al frente de esa super banda Lords of Altamont. Nosotros esta tarde vamos a desgranar el álbum, el que más nos mola, del 97, It Come From Pierre 13. Además nos va a ayudar para darle la vuelta a los vinilos. Tenemos ahí nuestro seguro, nuestro telón sonoro, para no quedar vacíos. Y continuamos con esta banda de Bomboras, como decimos, banda mítica de los años 90, show exclusivo en Europa por primera vez en la playa del Surforama. Continuamos con The Bomboras. Pues sí, amigos, la próxima semana, los días 24 y 25 de mayo, en la Sala República de Valencia. Valencia se convertirá en la capital del surf y el rock and roll, años 50 y años 60, con un montón de bandas, actuaciones, sorpresas, paella, cerveza, un buen rollo exagerado. Y, como decimos, estarán como cabeza de cartel una de las bandas en show exclusivo, por primera vez en Europa, Bomboras, que hemos escuchado. Y también vienen desde Pittsburgh, pues una de nuestras bandas preferidas, una de las bandas más importantes de la escena garaje rock and roll de los años 80. Esta banda de Greg Kostelic y Michael Kastelic, donde tienen esa sección maravillosa rítmica de músicos asturianos Pibli, González y Ángel Kaplan. Hablamos de los Cynics, donde vienen a celebrar también el 30 aniversario de ese álbum mítico y de cabecera, uno de los álbumes más importantes de rock and roll que existen, editado en el 1989, el Rock and Roll de los Cynics. Escuchamos dos temas seguidos, Get My Way, Tears Are Coming, de Cynics. I am one, I'm not in day. Don't give up until I get my way. I won't run from fire and rain. What's the price, baby, I will pay. Sit run, gonna run around. Sell my soul up by the pound. I have fun, I'm not in day. Don't give up until I get my way. Wow! Amigos de Cynics en la playa del Surforama el viernes de la semana que viene. Os dejamos con Tears Are Coming de Cynics. Too late. sí, amigos. Esta tarde tenemos especial, decimosexta edición del Surforama, festival que se celebrará el 24 y el 25 de mayo en la Sala La República de Valencia. Y uno de sus protagonistas es una bandaza de Wildy Oscars. Amigos, Jay Wildy Wiseman, ese veterano de la escena garajera de San Diego, que formó en Melbourne, en Australia, esta banda de beat salvaje, con mucho soul, rhythm and blues, que como bien nos dicen nuestros amigos del Surforama, pondrán el Surforama del revés, de Wildy Oscars, estarán el viernes 24 de mayo, el viernes que viene, en la Sala República de Valencia. Continuamos con ellos y este Funny as a Heart Attack. We'll be right back. Sí, amigos, aquí estamos en este especial, 16ª edición del Festival Surforama, 24 y 25 de mayo en la Sala República, la República de Valencia. Después de estos The Wild y Oscars, os vamos a presentar otra banda que ya pinchamos la semana pasada, presentando su último trabajo, Lívido, que tocarán este sábado en el TNT Blues de Cox, en su 27 aniversario, junto con los Bengala. Hablamos de los Autoramas desde Brasil y, como decimos, la semana pasada hoy os vamos a presentar su penúltimo trabajo. También serán protagonistas de la 16ª edición del Surforama o Futuro 2 Autoramas. Odeio segunda, não gosto de terça, melhoro na quarta, sorrio na quinta, gargalho na sexta, e subo na mesa, e começo a dançar, e só vou parar, quando a polícia chegar. Acabou a cerveja, alguém foi comprar. Aumente o volume, ainda tem gelo e whisky barato. Saiu de controle, não tem como voltar. Só vamos parar quando a polícia chegar. Cerveja, alguém foi comprar. Aumente o volume, ainda tem gelo e whisky barato. Saiu de controle, não tem como voltar. Só vamos parar quando a polícia chegar. Quando a polícia chegar. Quando a polícia chegar, quando a polícia chegar, quando a polícia chegar. Sí, amigos, estamos en este especial Surforama en el garito de Gruy. Acabamos de escuchar a los Autoramas, esta institución de rock and roll brasileño, más de 20 años tocando. Aquí encontramos en este cuarteto a Gabriel Zomaz, voz y guitarra, Erika Martins, teclado y guitarra, Melvin al bajo y Fred Castro a la batería. Último trabajo, Lívido, nosotros estamos con el penúltimo. O Futuro 2. Nos vamos a parar un poco en esta fiesta. Como nos dicen, el objetivo de este año es mejorar el año anterior y por ello en este 2019 trasladan la playa del Surforama a la Sala República. Hablamos de la 16ª edición del Surforama. Mejor sonido, mejor equipo de sonido, una gran terraza, dos zonas de pinchadiscos y más comodidad. Podéis verlo todo en su página web, surforama.es. Tenemos dos días, viernes 24 y sábado 25. Bueno, también un matinal sábado 25 en La Marina, esa parte de la sala donde han llamado La Marina Paella Party. A partir de las 7 y media de la tarde abren las puertas y tendremos a Juanita Banana, Frankie and the Witch Fingers, The Bad Wives, The Wildy Oscars, Mambo Jambo Orquestra y The Phoenix, viernes 24. Y a la cabina estarán Señor Baró, Diego RJ y Turista Bam Bam. En la terraza también tendréis pinchadiscos nuestros amigos de Legendary Shakes, Juanito Wow, Greg Kostelic, Cinnamon DJ y Sister Lau. Sábado 25, Durango 14, The Hot Balls, Matorral Man, Autoramas, Titi Syndicate y el bombazo de Bomboras. En la terraza tendréis a Saúl Escabá, Capitán Sur Rocker, El Patillas DJ, Mike Barwire y The Cereminator y Pepito 16 toneladas. Y dentro DJs Eloy RB, Moonwolf y David Nebot. Como decimos, también habrá un matinal para no parar, viernes, sábado por la mañana a partir de las 11 y media en el concierto de los Ramonets en La Marina Paella Party. DJ Vicente Fabuel, Ed Rally, un pianista impresionante, luego lo escucharemos, DJ Vicente Fabuel, Gogo Loco y DJ La Guerrero. Y sin ir más lejos, nos vamos con Ezra Lee, Rock and Roll Piano Man. Well, I was born in Timothy, my country music heard, but when I moved to the city, I never looked back. Working all day, really give me the blues, so I put it to a boogie beat, a jam skin, losing, I'm a rock and roll piano man. Well, I'm a rock and roll piano man. Well, need to look twice, boy, you know that I can't, cause I'm a rock and roll piano man. Pues sí, amigo, aquí estaba este australiano al piano, Ezra Lee, uno de los mejores pianistas que ha dado el rock and roll, años 50 del siglo XXI, heredero directo de Little Richard o Jerry Lee Lewis. Y continuamos con otro grande, ellos son, bueno, Mark Barwire y su banda, The Barwires, desde Suecia. Continuamos con la caja de los muertos. We'll be right back. bragging. Sir, please describe when Robin is becoming the fastest growing spectator sport in America. A competition between two cars driving a measured distance of a quarter of a mile in the shortest possible time at the highest possible rate of speed. Aquí estaba, amigo, este clásico La Caja del Muerto de los Barbed Wire en su álbum Sea Rider, que estarán desde Suecia el viernes 24 de mayo en la Sala República, la República de Valencia, en la 16ª edición del Surforama. Se han reunido el sexteto original de los años 90, show exclusivo para el Surforama, donde el maestro del surf, Mike Barbed Wire, repasará el álbum Sound Like Trouble. Y seguimos escuchando a The Barbed Wire con este The Biggest Wife. Ahora es el turno de estos gamberros del rock and roll, el garaje y el punk, como son The Hot Balls. We never ever for this show or for Ellos son The Hot Balls y estarán el sábado 25 tocando en la República Festival Surforama, decimos esta edición. No sé bailar. Cuando tú vas a meter a los pies, ya no pierde la atención. Parezco un idiota sin coordinación. Solo hay algo que se me da bien. Quiero grabar a los pavos del bebé. No, no, no sé bailar. Dando tu pasión me trata los pies. Llamo siempre la atención. Parezco un idiota sin coordinación. Solo hay algo que se me da bien. Quiero salvar el tiempo del bebé. No, no, no sé bailar. Cuando ves, termino dando tumbas, se me enredan los pies. Llamo siempre la atención, parezco un idiota sin combinación. Solo hay algo que se me da bien, quiero ver la mano, me pago de breve. Bueno amigos, es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con la sección de nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México llamada Tratamiento de Shock. Esta vez es el turno del nuevo álbum de Daddy Long Legs. Y nos dice que de los últimos estilos musicales que persisten hasta nuestros días, el blues es uno de los más antiguos. Es la raíz que dio forma al rock and roll y por lo tanto a muchos de los sonidos que están a nuestro alrededor. Dentro del panorama contemporáneo, un conjunto que ha destacado el resto es Daddy Long Legs, por combinar la melancolía del blues con la explosión del punk. Ahora el trío conformado por Josh Stiles en los tambores, Murat Akturk en la guitarra y Brian Hart en la voz y armónica presentan su nuevo material, el cual marca su debut con el sello Jeff Rob Records. Con más de una década de respaldo, el sonido del conjunto originario de Nueva York está bastante bien definido y en su nuevo trabajo existen algunas variaciones, aunque en el fondo se mantiene la esencia. Es rock and roll creado con el mínimo de elementos, pero que sacude el alma. En Pink Lemonade se aprecian ligeras reminiscencias a los primeros de Black Keys, pero conforme avanza la canción, se reconoce el estilo del trinomio. La afilada guitarra y los gritos del lobo aullador de Brian son imposibles de confundir. Te encuentras en tu tratamiento de shock y ellos son Daddy Long Legs. Time. Por su parte, The Morning, Noon and Night nos presenta o nos transporta hasta los campos de algodón que proliferan al sur de Estados Unidos hace un siglo. Un ritmo sereno acompañado de la inmortal armónica destacan del resto. Se trata de una composición que podría escucharse alrededor de una fogata con la compañía de la luna. Ellos son Dali Long Legs y continuamos con Morning, Noon and Night. Finalmente, en vuestro tratamiento de shock, en Winner's Circle, se escucha un viejo piano de acompañamiento con el que se obtiene como resultado una pieza cercana a las que probablemente sonaban en las antiguas tabernas a las que acudían los afroamericanos. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock, sección dirigida por Rodrigo Acasoc desde Ciudad de México. Os dejo con Daddy Long Legs Winner Circle. Outside of the Winner's Circle. Outside of the winner's circle. Outside of the winner's circle. Outside of the winner's circle. Down on my luck, trying to make a buck. Time is gonna play my hand. Two is too many, one ain't enough. Watching from the witness. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos con esta noche, 15 de mayo, en la sala estéreo de Alicante, estarán The Legendary Tiger Man. Además viene acompañado con banda. Y también en la estéreo, bueno, son esas fiestas Fussville. Y también en la estéreo, el 22 de mayo, estará King Khan, también acompañado con los Louder Than Death. Este sábado 18 de mayo en el TNT Blues en Cox, el 27 aniversario con Autoramas desde Brasil y los Bengala. Y nos vamos a la Gramola de Orihuela, donde el viernes 17 de mayo estarán los Vancouvers y el sábado 18 de Clijos Band. Y nosotros continuamos en nuestro Biergarten con las fiestas Vega Baja Radio por la tarde gratuitas este sábado 18 de mayo. Es el turno de la fiesta Llena tu cabeza de rock, donde estarán tocando Virgen, Skin, Rush, Cheese for Dinner. Y en la autocabina nuestro amigo Topete. Como digo, a partir de las 6 de la tarde, fiesta Llena tu cabeza de rock aquí en la emisora, en Daya Nueva, en Alicante, en nuestro Biergarten. Y como hemos escuchado en nuestro tratamiento de shock, deciros que también Daddy Don Legs estará de gira por España y se pasará, creo que es el 30 de mayo, echar un vistazo a la gira en la sala estéreo de Alicante. Y como hemos venido anunciando durante todo el programa, en este especial Surforama, viernes 24 y sábado 25 en la Sala La República, primera visita a Europa de los Bomboras, de Matorral Man, la Big Band de los Mambo Jambo Orquestra, el Garaje de Cynics, con ese 30 aniversario de rock and roll y muchas más bandas, echar un vistazo a la página web surforama.es. Y nosotros terminamos esta tarde aquí en el Garito de Gruay con los que no podía faltar, este tema para nosotros preferido, 30 años del rock and roll, ellos son The Cynics. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros esta hora, miércoles en directo de 7 a 8 de la tarde, aquí en Vega Baja Radio. En este especial, 16ª edición del Surforama, y deciros que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en Vega Baja Radio o en esa radio independiente de Granada llamada Radio Almaina. Ahí estamos, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Y bueno, podéis escuchar todos los programas en el podcast de iVoox de Vega Baja Radio. Ha sido un verdadero placer, como digo, y un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ah, do it too.